rápido para todo, lento para el placer. Rápido para todo, lento para el placer. Y digo rápido, lento. Dices que soy rápido, rápido, lento. ¿Crees que soy rápido? Terminando ya, si me ayudáis a cantar, es simplemente repetir rápido para todo, lento para el placer. Yo lo digo y vosotros lo repetís. Vamos a ver qué tal sale. Bueno, vosotros me ayudáis, ¿no? Rápido para todo, lento para el placer. ¿Cómo? Rápido para todo, lento para el placer. Así, rápido para todo, lento para el placer. ¿Cómo? Rápido para todo, lento para el placer. Y dice rápido para todo, lento para el placer. Venga, la última y terminamos. Rápido para todo, lento para el placer. Rápido para todo, lento para el placer. Muchas gracias.